Damos paso ao espazo de entrevistas diario da Radio Municipal do Porriño. Hoxe temos ao outro lado do teléfono a Franz Banfield, vocalista da banda Phantom Club. Para quen aínda non coñece a Phantom Club, decir que está composto por 7 membros de Tui, Vigo e Buenos Aires que tocan temas propios enmarcados no funky e rock. O grupo xa leva 9 anos no mundo da música, pero foi nos últimos 4 cando foi medrando o seu éxito o que lles permitiu gravar o seu disco en directo, Muchas Noches, Buenas Gracias, que está a piques de ver a luz. Bos días, Franz. Buenos días, que tal? Como decía na presentación, sou desde Tui, Vigo, Buenos Aires. Como vos coñecestes os membros de Phantom Club? No, a verdad que lo fomos haciendo pouco a pouco. Sou desde Buenos Aires, me fui a vivir a Tui en el 2002. E aí, pues armé la banda con el guitarrista que tenemos ahora y un batería y un bajista. Y bueno, luego los caminos se fueron fluyendo, ¿no? Se fueron unos de la banda, yo me mudé para Vigo, ahí empecé a conocer a más gente y bueno, así hasta que en el 2007 definitivamente quedó la banda que es ahora, ¿no? Somos 9 músicos. Pero bueno, más o menos por ahí fueron las cosas. 9 años desde o inicio, ¿cómo se ve ahora na distancia, os comezos? Y bueno, la verdad que se ve bastante bien el avance, digamos, musical que tuvimos, de cómo empezamos, que éramos un cuarteto de rock puro y duro, ahora que ya somos una banda de fusión, que bueno, que fusionamos el rap, el rock, el reggae, bueno, se ve una evolución musical bastante importante. Luego, pues, el nombre ya se conoce en toda Galicia, en Madrid también. Bueno, esto es un trabajo de hormiga, ¿no? Como quien dice. Pero la cosa va bien. ¿Dende o comezo tiñades claro que querías tocar temas propios o tamén tocabades versións? No, siempre temas propios. A mí no me gusta tocar, cuando es un proyecto así tan personal, no me gusta tocar las versiones. Para eso tenemos otros grupos con los que tocamos las versiones de los artistas que nos gustan a nosotros, ¿no? Pero cuando se trata del proyecto así personal, que en este caso es Phantom Club, nunca tocamos versiones, ¿no? Siempre fueron temas propios. Uh-huh. Creo que es el único modo de sobrevivir en este mundo de la música, ¿no? Si tocas lo tuyo, porque tocar las canciones de otros, para mí es un pasatiempo, vamos. Uh-huh. ¿Y por qué ese estilo musical? ¿Por qué o funky? ¿Por qué o rock? ¿Por qué o reggae? Bueno, más que nada, bueno, primero porque nos gusta, ¿no? Es la máxima influencia que tenemos la mayoría de los músicos, aunque cada uno de nosotros tiene otras influencias, pero en el funky, digamos, coincidimos todos. Por otro lado, también casi no hay grupos en Galicia de este estilo. Hay 3 más y tampoco lo hacen en castellano como lo hacemos nosotros, y a nivel nacional habrá 4 más. Por otro lado, también eso tiene su lado malo, que es no hay festivales funky en España, no hay movimiento funky. Es una música que le gusta ahí a todo el mundo, pero no tiene todavía un público fiel. Y entonces complica más las cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos firmes en lo que nos gusta y que es lo más importante. ¿Podrías decir entonces que a vos a baza está en ser diferentes? Claro, total. Nosotros, como te repito antes, no hacemos nada nuevo, eso que quede claro, pero sí hacemos algo diferente, porque luego lo que es en el sentido de las letras, la máxima influencia es el rock argentino, como Charly García o el Flaco Spinetta. Entonces eso se mezcla con la música negra, que es el funky, y luego Sheila Esencia, que es la otra cantante, es la rapera del grupo, y le da su toque rapero. Luego está Víctor Alligator, que es de Francia y que vive ahí en Calderas. También le da ese toque raga, reggae, y bueno, y entonces cada uno le va metiendo sus influencias, pero el funky es lo que, ya te digo, con lo que nos queremos diferenciar, ¿no? Uh-huh. Un punto... Música alegre, divertida, sí, para bailar, no sé, con letras que dicen son de protesta la mayoría, Bueno, así, un poco así. Decía que un punto importante na vosa carreira musical foi cando recibides o premio Mellor Grupo en Directo de Galicia, os Cuentas Principais. Sí, sí, eso fue en diciembre del 2008. Ese año habíamos hecho 70 conciertos por toda España y habíamos ido también al norte de Portugal. Fue un año maravilloso, la verdad. Y bueno, y nos premiaron en diciembre y con ese premio, y bueno, la verdad que esto un poco nos tentó a grabar el disco en directo, a invertir lo que teníamos, y bueno, la jugada salió bastante bien. Y bueno, como vos comentabas al principio, podemos esperar sacarlo en septiembre, en octubre el disco, ya terminadísimo. Si bien pasó un año y medio, bueno, la crisis actual y otros factores, como de decir, bueno, tenemos un material muy bueno, queremos hacerlo bien, no lo vamos a hacer a prisas y corriendo, pues este derivó en que tardemos tanto en sacarlo, pero va a salir adelante. Muchas noches, buenas gracias. Un disco en lo que colaboran numerosas personas destacadas del mundo de la música, por ejemplo. Y bueno, trajimos a Ariel Roth, que es como el padrino de la banda. Uh-huh. Vino también Andy Chango, desde Madrid. Vino Claudio Gavis, que es era profesor de Ariel Roth y de Calamaro, es un guitarrista de Buenos Aires, mítico de los años 60. Trajimos a Pablo Novoa, de Golpes Bajos, el guitarrista Vigués, que bueno, está tocando con Bebe, con Mastreta, con José de Santiago. Y luego de Galicia también vinieron el Puto Coque y Boisa, Nillo Hernández de Pacífico y nadie más. Y la verdad que fue un disco, ya te digo, metimos 700 personas ahí en el Teatro Área Panorámica en Tubi. Fuimos el primer grupo de rock en Galicia en grabar un disco en directo y bueno, el resultado salió impresionante. Cuando lo fui a mezclar y masterizar en Estados Unidos, el propio americano que se llama Jonathan Wiener me decía, pero ¿cómo podéis haber grabado así a una sola toma? Porque generalmente los discos en directo se hacen en tres o cuatro funciones y nosotros hicimos solo una. Y bueno, ahí estuvo el trabajo de preproducción de casi 7 meses ensayando todos los días y se notó. ¿Y cómo conseguiste esa colaboración de estas personas? Bueno, mediante Claudio Gavis. Claudio Gavis es el productor artístico de la banda. Él vive en Madrid y cada 2 o 3 meses lo traemos aquí a Galicia y nos hace los arreglos musicales o mejora los nuestros. Y bueno, como te comentaba antes, él era el profesor de Ariel, el profesor de Andy, de Calamaro. Es un símbolo en el rock en Argentina. Y bueno, él los pudo traer. Y gracias a él ahora tenemos una relación de amistad con Ariel Roth, que luego él me invitó a mí a tocar a la sala la Riviera en Madrid. También me invitó a tocar en Casa de América. Bueno, gracias a eso, por suerte, surgió pues una amistad con estos dos artistas y bueno, es muy positivo. Sí, en Phantom Club, como xa falamos, abogades polo directo. Por que tan importante o directo para vos en particular? Principalmente sale de algo muy, es natural, la energía que nosotros transmitimos, el movimiento y estar todo el tiempo así arriba, es algo que nos surge de adentro, pero también yo creo que en esta nueva era en la que nadie sabe cómo funcionar con la música, porque no se venden discos, no se venden canciones por internet solamente, pues está todo así medio liado, la banda y los músicos sobreviven de los directos, pues entonces vamos a tener pues ese ingreso bien, bien currado, así que también sale un poco por ahí eso. Falando de directos, mañá precisamente tocades na fabriquería de Tuyas 23 horas. Que lles diría aos ointes para que se animen a acudir ao vosso concerto? Que vengan, que es algo, como comentamos, algo totalmente diferente, que van a bailar todo el tiempo, porque es música funky, es música alegre, música negra, pero que van a poder entender las letras, porque está hablado en el idioma que utilizamos todos, que bueno, que la fabriquería en particular es un espacio de arte que por suerte ha abierto en Tuy y es muy positivo y es un lugar muy muy bonito. Y bueno, nada, eso, no sé, que se vengan sobre todo los que no nos vieron, que vean algo de diferente, y los que nos vienen a ver siempre, que vengan porque vamos a presentar 4 temas nuevos, y porque ya estamos trabajando en el tercer disco, y bueno, habrá 4 temas nuevos, y quiero ver qué les parece, así que nada, que se vengan todos los de Porriño, que los queremos mucho, y que tenemos una pequeña patria ahí. Seguindo en Tui, hai que dicir ademais que é organizador dun ciclo de música a Beira do Miño que ten lugar al fin de semana de agosto. En que consiste? Bueno, eso lo que consiste, le pusimos a Miño y es lo que básicamente es traer los conciertos a un lugar en Tui que nunca se hicieron conciertos y que sin embargo son de los más lindos, porque tocamos en la terraza del Centro Interfederado, o sea, a 10 metros del río, y en los jardines del Parador también, ¿no? Ahí mirando al río. Entonces, lo que traje son artistas de música así negra y elegante, y se tocan ahí, ¿no? Mirando al río. Los viernes son en la terraza del Centro Interfederado y los sábados en el Parador, en Tuy. Y este fin de semana tenemos mañana Cencerro Negro, que es una agrupación de percusionistas, todos del Baixo Miño son, que hacen música brasilera, son 15 percusionistas. Y el sábado tenemos a The Red Duck Blues Band, que es una banda de 100% blues, y los tenemos en el Parador. Y bueno, la verdad que está funcionando muy muy bien, la entrada es gratis, yo te digo, las vistas son impresionantes, vamos a traer a Andy Chango para el fin de semana que viene junto a Patricia Moon, la conocida violinista, y eso será el sábado 27 en el Parador, y bueno, ya te digo, aprovechen la gente que pueda aprovechar esos lugares, que venga, porque estar sentado ahí, tomándote una copita, mirando el río o la catedral de Tuy y escuchando música tranqui, bajito, así, es algo totalmente inmejorable. Uh-huh. Y bueno, si todo va bien, es un ciclo que queremos hacer todos los veranos y ya te digo, abierto para todas las edades, todos los públicos y totalmente gratis y bueno, siempre a partir de las 10:30. Pois moitas grazas, Fran Banfield, vocalista de Phantom Club. Gracias a vosotros y bueno, mucha suerte y gracias, Creo que pronto por darnos el apoyo. Creo que pronto os porriñeses podremos disfrutar do vosso directo no Liceo, non? Sí, vamos al Liceo en octubre. No quiero dar la fecha porque si no, viste, pero creo que es el 13 o por ahí, pero bueno, ya os voy a contactar para avisaros, dale. Pues moita sorte co disco, muchas noches, buenas gracias. Eu sou Inter, deixámoslles cunha das vosas cancións incluída neste disco chamada Nuevos Looks.